Mundofonías. Mundofonías. Bye. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acerca a las más maravillosas músicas de inspiración popular del planeta y alrededores, y que os presentamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por cualquier rincón, por remoto que sea, del universo. Y hemos comenzado con música universal, la que nos trae una acordeonista brasileña, Livia Matos, a quien ya conocemos de trabajos anteriores aquí en Mundofonías, a quien tuvimos también la oportunidad de ver en directo en una de las últimas ediciones del Womex, y que nos presenta ahora un single en el cual entremezcla ese ritmo de forró nordestino de Brasil con los cantos de la India, con esta artista, Varijasri Venugopal, cantora de la tradición carnática del sur de la India, originaria de la ciudad de Bangalore. Pues esta curiosa mezcolanza, esta bonita pieza, llevaba el título de Caucaya. Y se presenta como single y también como parte del recopilatorio que nos preparan con novedades brasileñas los amigos de Brasil Calling, el volumen 19. Seguimos por Brasil con la música de Congadar, este grupo de Brasil, de Minas Gerais, que presenta en este nuevo disco Aprendí con mis antepasados, su fusión de música de la tradición afro-brasileña y los ritmos del congado, una expresión cultural y religiosa sincrética que combina la tradición africana con el catolicismo. Escuchamos la pieza Da Licença. Vamos a Congadar desde Minas Gerais con este trabajo que ha sido grabado en analógico en un estudio de cintas, además, y con todo el grupo junto tocando al mismo tiempo. Se trata del tercer disco de este grupo, Aprendí con meus antepasados. Continuamos en Brasil, volvemos al nordeste. Lo que vamos a escuchar a continuación es un coco alagoano, es decir, del estado de Alagoas, que nos acerca a una maestra de la música popular, Mestra Rosália. Junto con Sia Cabelo de María, El grupo que la acompaña en esta pieza, Minervina, que también encontramos en el recopilatorio Brasil Calling volumen 19. Oh, Minervina, aprantei pé de cravo. Oh, Minervina, nasceu pé de flor. Oh, Minervina, espalhaçada se veja. Oh, Minervina, tem o meu amor tumor. Oh, Minervina, menina, tira os canhas do arroz. Se eu tonto pra mancer hoje, pipa mancer depois. Pega a ripa e dá no boi, embarco pra Palestina, caixa de pó brilhantina. Caô, Minervina, menina, tira os canhas do arroz. E diga, ô, oh, Minervina, menina, tira os canhas do arroz. Ô, oh, Minervina. Pavão. E ô, oh, Minervina, a eu escrever saudade. E ô, oh, Minervina, pra menina do sertão. E ô, oh, Minervina, menina, tira os canhas do arroz. Eu tanto pra você ontem, ontem pra você depois. Pega a ripa e dá no boi, para pra Palestina, caixa de pó brilhantina. Caô, Minervina, menina, tira os canhas do arroz. E diga, ô, oh, tira os canhas do arroz. E ô, oh, Minervina, menina, cabelo louro. E ô, oh, Minervina, derramado pelas costas. E ô, oh, Minervina, aquilo que eu te falei. E ô, oh, Minervina, quero saber da resposta. E ô, oh, Minervina, menina, tira os canhas. Casado com Beato. E go, Minervina, mas ele come no chão. Mas eu, oh, Minervina, amando o moreninho. E eu, oh, Minervina, em todo meu coração. Oh, Minervina, menina, tira os canhas do arroz. Se eu tanto pra você, eu tenho pra você depois. Pega a ripa e dá no boi, embarco pra Palestina, caixa de pó brilhantina. Caô, Minervina, menina, tira os canhas do arroz. E diga, ô, oh, Minervina, menina, tira os canhas do arroz. Dímelo tu, morenita, dímelo tu, que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Continúas en Mundofonías para escuchar una música con este aire flamenco, pero tocada con el oud como instrumento protagonista, el de Alaa Souiten, laudista y compositor que está afincado en Berlín, aunque nació en Marruecos y por el camino, pues desde un lado a otro, pasó por Andalucía y por España y se empapó del flamenco. Este disco que tiene autoproducido y que nos hace llegar el mismo se llama Aficionado Flamenco Moro. Y hemos ido a una pieza que además su videoclip está grabado en Madrid, en lugares muy reconocibles para nosotros. Era la pieza Bulerías del Gitano Moro, con la colaboración de El Piraña en el cajón y las palmas. Y en esta pieza, junto con ellos, también estaban en la guitarra Yassan Ibrahim y en el bajo eléctrico Didier del Águila. Pues continuamos con una propuesta que tiene bastantes conexiones, ya que se trata del diálogo musical entre, de nuevo, el oud, el laúd oriental, y la guitarra flamenca. El oud está en manos de Ahmed Mukhtar, un reconocido instrumentista originario de Bagdad, la capital de Irak, mientras que la guitarra flamenca está en manos de un argentino, de Ignacio Luzardi Monteverde, que tiene un punto en común con el artista que acabamos de escuchar, Alaa Souiten, el músico marroquí que nos visitaba, y es que su pasión por el flamenco se despertó en el momento en que escuchó la guitarra mágica de Paco de Lucía, como a tantos artistas les ha pasado a lo largo del mundo. Paco de Lucía, sin duda, un grandioso embajador de esta cultura musical maravillosa que es el flamenco. Pues bien, Ahmed Mukhtar e Ignacio Luzardi Monteverde firman este disco Alhambra o Alhambra, no sé cómo lo querrán pronunciar porque ponen un guión entre medias entre Al y Hambra o Ambra. Un disco que saldrá publicado el próximo mes de agosto, del cual nos vamos a quedar con esta pieza titulada Caravan. Thank you. Ahí teníamos la música de estos dos artistas, el iraquí Ahmed Mukhtar, tañedor de oud, de la oud oriental, y el argentino Ignacio Lusardi Monteverde, guitarrista flamenco. Ambos se juntan en este disco, Alhambra, Alhambra, y nos visitaban con la pieza Caravan. Pues esta caravana nos lleva hasta Marruecos para escuchar música nahua, pero bueno, realmente después hemos cogido un barco que nos ha llevado hasta Nueva York, porque desde allí es de donde nos llega lo que es este avance del próximo disco de un proyecto de música nahua hecho en Nueva York. Ellos son Saja Nahua y anuncian su disco de debut con este single Baba Mimun. Se trata de una formación liderada por Malin Hassan Ben Jafer, que canta y toca el gimbri, ese instrumento especialmente significativo para la música nahua, y junto con él está Daniel Friedman, un percusionista. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Cambia la música, cambia el estado de ánimo, cambia el clima y todo. Durante un mismo programa de Mundofonías, pues lo mismo te puedes quedar en bañador que tener que ponerte un abriguito porque viajamos por todo el planeta. Después de esa música gnawa, ese estilo del norte de África, pero con esa mezcolanza neoyorquina de Saja Gnawa, hemos continuado ahora por Bulgaria. Según dicen en el libreto del disco, la localidad de donde procede esta música, Ravgonor, es allá donde acaba la carretera, en los confines de las montañas Ródope. Las artistas que nos han visitado son las perlas de Ravnogor, en su idioma búlgaro, Ravnogorsky Viseri. El disco se llama Imágenes de Ravnogor, aparece con el título tanto en inglés como en búlgaro, Images from Ravnogor y Kartini ot Ravnogor. Y de él hemos escuchado esta pieza, Lenche Tanko Lenche, en la cual se podía apreciar también el sonido de la gaida, la gaita búlgara en manos y en boca de Ángel Uzunov. Pues dejamos la gaida de Bulgaria para escuchar la gaita de Galicia. Gaita y otros instrumentos son los que interpreta este artista, Cristian Silva, en este su segundo trabajo. 10 años han pasado desde el anterior llamado Ego hasta este nuevo, Un Hombre Tranquilo. Concretamente en esta pieza llamada Sardiña Viva, Cristian toca la zanfona electroacústica, la musa medieval, la tarota, la gaita mencionada ya, sintetizadores y muchas más cosas. Thank you. Oíamos a Cristian Silva con la pieza Sardiña Viva dentro de su segundo disco, Un Hombre Tranquilo, que nos llega desde Carril, una localidad dentro del municipio de Vila García de Arousa, en Pontevedra, Galicia. Pues del sonido de la gaita y la zanfona y tantas otras cosas, desde Galicia nos vamos ahora a Francia con acordeones diatónicos, pero también muchas otras sonoridades y mucha electrónica. Es el proyecto Groove Factory, que reúne a dos acordeonistas, Sigil Broto, artista que nos visitaba no hace mucho, con otro proyecto, un dúo de acordeón y cora, junto con Ablayés y Soco. Pero esto, como decíamos, es Groove Factory, y además de Sigil Broto, tenemos a otro acordeonista, como decíamos, Stéphane Milleret, junto con Michael Fontanella, que se ocupa del bajo, el órgano Moog y máquinas variopintas. Ellos publican ahora un primer disco titulado Nexus, del cual extraemos esta pieza, que es un homenaje a los violinistas de Auvernia, y que además es la única melodía tradicional del disco. Se titula Champagnac. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Continuamos en Mundofonías. Después de escuchar a Groove Factory desde Francia, hemos llegado hasta Noruega para escuchar un encuentro bastante particular, el de una arpista noruega, Sidsel Walstad, junto con Ibu Sissoko, artista noruego con ancestros de Senegal. De hecho, su padre era Solo Sissoko, un artista que desgraciadamente falleció en 2019 y al que Juan Antonio y yo conocimos y de hecho trabajamos con él para un concierto aquí en España, con aquel trío Elika Solo y Rafael, pues sería ya por 2017 quizás. Bueno, pues el hijo de Solo Sissoko, Ibo Sissoko, continúa su trayectoria y aquí, como decíamos, se encuentra con Sidsel Walstad. Él toca la cora y canta y presenta en este disco en conjunto Tamo. Hemos escuchado la pieza Sahara. Pues vamos a continuar precisamente con otra artista, intérprete de ese instrumento, Cora, procedente del África Occidental, aunque ella es originaria del norte de América, concretamente de la ciudad de Nueva York, residente actualmente en Montreal, en Canadá. Es Althea Sulicol quien nos presenta este disco Due West, que se abre con la pieza con la que vamos a cerrar Mundofonías, A la Laque, donde destaca también los tambores metálicos, esa sonoridad caribeña originaria de Trinidad, por el percusionista de este proyecto, Jeffrey A. Jones. De esta manera vamos a despedir la presente edición de Mundofonías. Por aquí estamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, como de costumbre, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden el programa por toda la galaxia, desde Alcorcón, Madrid, que es donde se ubican nuestros cuarteles generales. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en redes sociales y en nuestro correo radio@mundofonias.com. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.